Ataque 77. Siempre vos. Yo recuerdo aquellas noches, oh, oh, y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, oh, oh, y también fue mi último amor. Yo te había cuidado, pues ya no robaría, no quería vivir así. No llores más, sé que nunca te vas a soltar. Y volveré a verte, yo volveré a las calles. Oh, sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Oh, hay un lugar para estar. Somos una vez más. Que mis cerdas son mis sueños. Solo hay lugar para sueños. Sueños de espadas y serpientes. De muerte y libertad. Nunca olvides esa noche en ese hotel de flores. Guay, que sea la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que de pronto me van a soltar. Y volver a verte, yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a la estación. Oh, hay un lugar para estar. Somos una vez más. Exclusivo de la 98.3 Nacional. A las calles, oh, sé que mi barrio esperará.